radial de la Asamblea Parabachasca. Jueves desde las 19 horas por Radio Local Parabachasca. Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca, transmitiendo en vivo desde Anisacate a través de la frecuencia modulada, a través de www.localparabachasca.com.ar y a través de Instagram de la Asamblea Parabachasca. Alejandra Pericet, buenas tardes. Buenas tardes, Diego Aranda, ¿cómo estás? Me estoy escuchando muy alto. Programa número... Claro, el botón este se baja ahí. No, ahí muy bajo. No, muy bajo. Ahí está. Ahí. Programa número 24, sí, de este año 2023. Acá acompañadas y acompañadas por compañeras de la Asamblea, por Nahuel, Lucio, que está ahí otra vez presente. Está aprendiendo, Lucio. ¿Cómo va? Bien. Bueno. Bueno, digo, Aranda, ¿qué tenemos? Temperatura está buena, con son las 19 y 11 minutos. Aplazar. Nunca todo. Está la temperatura. Sí, sí está. 20. No puede ser. No, no puede ser, nos quedamos. Eso de anoche. No. A ver. ¿Querés que se abre? No, 29 grados. 29 grados de temperatura. El jueves pasado se 34. 34 grados el jueves pasado, hoy 29. Acá dentro igual. Sí, no, acá igualamos. Sí, acá hay temperatura ambiente. Y 51% de humedad. Bien. Bueno, ahí está. Programa número 24 de Territorialidades, sí, al aire. Vías de comunicación para que oyentes se comiencen a contactar con el programa. 3541 306349. En Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como Asamblea Parabachasca. Tenemos premio y consigna para este programa número 24, Alejandra. Sí, y que tiene que ver con, obviamente, lo que está sucediendo esta semana, que tiene que ver con el sector de la educación, que bueno, desde las bases se están reclamando otras medidas que no son precisamente las que está llevando adelante el gremio. Justamente lo que hoy queremos, preguntar, porque también en el área de salud están movilizados y movilizadas en reclamo de mejoras condiciones salariales y laborales, y entonces, bueno, ¿cómo deberían organizarse los sectores de salud y educación para unirse y movilizarse juntos en su reclamo? Bien. ¿No? ¿Sería más estratégico o no? Sí, pienso. Sí, bueno, hay varias cosas para decir al respecto. Uh-huh. Recordamos que desde el sector de salud, desde el año pasado, y a partir de todo lo que fue el trabajo en época de pandemia y demás, decidieron los médicos autoconvocados, decidieron romper un poco con las cúpulas gremiales y autoconvocarse y solicitar las negociaciones directamente. Eso fue muy importante y viene extendiéndose este año. Y por el lado de salud, recordamos que ayer se dio a conocer una nueva propuesta del gobierno, que en definitiva es igual o peor que la anterior, y que el lunes, hoy hay asambleas escolares, y que el lunes, sí, hay asambleas departamentales para definir si se acepta, sí, o se rechaza finalmente la propuesta. Sí, lo triste es que hay departamentos que están aprobando esta propuesta. Habría que ver cómo se les consulta las bases, ¿no? Eso es algo que deberíamos investigar un poquito más. ¿Cómo se les consulta las bases? Porque cada uno y cada una, sí, de nosotros, sí, tiene diferentes experiencias en relación a cuál es la consulta y cómo se mueven los representantes en cada escuela. Sí, sí, los delegados gremiales. Los delegados, exactamente. Tal cual. Así que bueno, ahí vamos a estar. Tenemos de premio para esta consigna 1 kilo de harina orgánica. En realidad han donado 2 kilos de harina orgánica, que vamos a decir gentileza de quién. Pero hemos gestionado uno para hoy y otro para la semana que viene. ¿Gentileza de quién es? Del chino. De la feria agroecológica de la bolsa. Bien. Chino. Bueno, ahí lo estamos agradeciendo y vamos a estar recordándole, invitando como siempre los sábados a la feria agroecológica allí en la rotonda de Villa La Bolsa, uh-huh, para poder acercarse y demás. ¿Te parece si buscamos una presentación ahí con Nahuel para comenzar a anunciar cuáles son los temas que tenemos para este programa número 24 de Territorialidades al aire? Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Comenzamos a anunciar, a un poco anticipar los temas que tenemos para el programa de hoy, Ale. Uh-huh. Ya están en los estudios, son las primeras que han llegado, antes que vos inclusive. No es novedad. Para el bloque de agroecología ha vuelto Maru y Gaby, como siempre, acá nuestras nutricionistas de cabecera, uh-huh, para hoy hablar algo que, como siempre, lo venimos siguiendo, lo que tiene que ver con ya... Esto viene del año pasado, la aprobación del trigo HB4, pero ya está en las mesas, en las comidas, en los alimentos que consumimos diariamente. De esto nos van a estar hablando las chicas y el impacto en la salud de seguir consumiendo productos transgénicos, y en este caso algo que está en muchísimos productos elaborados como es el trigo, ¿no? Importantísimo. Y vale aclarar que yo venía en el auto con Maru, una de las nutricionistas que nos acompaña, con quien venía dialogando sobre el tema y me ha informado cómo viene esto. Así que, Maru. Menos mal que venía con Maru, porque si no, no sabía nada, ¿no? No, pero lo tenía de primera mano la info, entonces aproveché, claro. Ahí no es lo mismo. Claro. Bien. Bueno, también vamos a estar hablando, se cumplió el pasado día 13 de marzo, un año del primer acampe y bloqueo a la obra de la autovía de la Ruta 5. Recordarán aquel 13 de marzo de 2022 en el kilómetro 45 de la Ruta 5, donde está al día de hoy, continúa apostado el obrador, uno de los obradores de Paulini Hermano, el primero en su momento. Allí un sábado después de o durante un plenario de asamblea que lo habíamos todos realizando allí, uh-huh, y a partir de algunas situaciones que se dieron tanto con la empresa Paulini como con la policía, se decidió, habíamos decidido realizar el acampe y bloqueo. Estuvimos 3 días allí, posterior desalojo con, bueno, y todo el aparato policial también allí, judicial por, uh-huh, su parte, lo que conllevó a un segundo acampe y demás. Pero bueno, de esto vamos a querer hablar un poco hoy, Ale, con algunas voces. Sí, con algunas voces que nos van a acompañar, como en aquel momento, compañeros de Punilla y compañeras estuvieron ese día justamente de plenario. Juan Jacob es uno, con quien hoy nos vamos a comunicar. Y también otro compañero de acá de la Rancherita, Marcos. Uh-huh. Manu. Manu, perdón. Pero además también quienes estamos acá hoy sentados y sentadas hemos estado en esos días en donde vimos claramente cuál es la connivencia entre el poder político, económico y judicial, ¿no? Bien, bueno, de esto vamos a estar hablando, un año del primer acampe. Vamos a estar hablando también con compañeros de Maya, de la Mesa por el Agua y el Ambiente de Altagracia, con Roberto Miguel, sobre el estado de situación de los arroyos, la apropiación por parte de privados, Potrerillo de la Reta, y la complicidad del gobierno local, en este caso lo que tiene que ver ya con no solamente la habilitación de algunas obras hídricas en ese sector cuando están secando el mismo arroyo. Sí, y justamente mientras se creaba la mesa del agua y ambiente, nos vamos a comunicar con Roberto Miguel, que es justamente uno de los integrantes, se conformaba una comisión paralelamente desde el municipio, que bueno, hoy hace ya más de un mes que no se ha juntado. Teóricamente esta comisión es la que investiga el caso de los arroyos en Altagracia y la apropiación del agua por parte de privados. Además de esta obra que vos bien mencionas y que Roberto seguramente va a ampliar, que tiene que ver con llevar agua de nuestro río a un privado directamente para abastecer a 2.000 personas, pero en realidad el caudal es para 20.000 personas. Así que bueno, no es menor ese dato. Bien, también vamos a estar hablando con Gilda Collo, quien es geóloga y es parte del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, el CICTERRA del CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba, porque han elaborado, en unos días más, lo vamos a estar publicando y dando a conocer, un informe de relevamiento de aspectos geológicos e hidrológicos vinculados con los avances de la ejecución de la obra de la autovía en nuestro valle y su relación con los impactos que no estaban previstos en el estudio de impacto ambiental, en particular lo que venimos denunciando y visibilizando, las voladuras sobre el cordón serrano, en particular frente de Villa Los Aromos, y también cómo esas voladuras con los sedimentos afectan a los arroyos y el río Anizacate. han elaborado un grupo de investigación de allí este informe que se va a estar dando a conocer, reitero, en algunos días más, y Gilda nos va a estar contando de esto, Ale. Exacto. Gilda, bueno, también una compañera de en estas luchas y que siempre a través de sus conocimientos nos ha, bueno, dado una mano con el tema del desastre que lleva adelante esta obra. Y a quien acompañamos, ¿no? Junto a su equipo el día que vinieron para poder hacer el relevamiento de datos. Así que bueno, con ella vamos a estar comunicándonos. Bien, también vamos a estar hablando con compañeras de Correpi desde Buenos Aires, porque como es habitual año tras año, la Correpi, la coordinadora que lleva adelante y acompaña a los familiares, a las víctimas de Gatillo Fácil, de todo el aparato represivo estatal en nuestro país, año a año, siempre lo hacen a fin de año, este año se extendió unos meses más, presentan la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983, desde el 10 de diciembre, desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad. Entonces vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, quien es allí una de las referentes de Correpi, para poder hablar de eso. Sobre todo es muy interesante ver cómo, a medida que se profundiza el modelo extractivo en los territorios, no solamente se profundiza la desigualdad y la pobreza, sino también la represión por parte de los diferentes aparatos del Estado. Bueno, uh-huh. Con esto vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú. Y finalmente vamos a estar hablando con Adrián Camerano, periodista de La Nueva Mañana, también vecino de Altagracia, porque hace unas semanas inició en Córdoba el 13º juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia, que tiene como acusados a Ernesto Guillermo Barreiro, el más conocido, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto Díaz, imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, imposición de tormentos agravados también. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Adrián Camerano para que nos cuente, le está cubriendo para La Nueva Mañana. Recordamos que estos hechos se produjeron en 1979 en la provincia de Córdoba durante la última dictadura militar. Sí. Bastantes temas. Bastantes temas para hoy. Bueno, justamente este último que nombras en el marco de lo que viene a ser el mes, ¿sí? Del 24 de marzo. Importantísimo que podamos seguir diciendo qué es lo que, seguir contando cómo siguen, cuál es el estado de situación de estos casos que han sido tan, tan tremendos para la historia de nuestro país. Bien, bueno, ahí está la propuesta. Vamos al primer tema musical. Decimos que hoy la musicalización del programa tiene que ver con el Confito Páez, porque en la semana ha sido su cumpleaños número 60. Así que recién recordamos, hacemos un poco de nostalgia de los temas que nos ha acompañado Fito. Así que sí, los temas musicales de Territorialidades son de Fito Páez. Vamos. En homenaje a Fito. Exacto. Cada vez que Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 28 minutos comenzamos a desandar los temas que tenemos para este programa número 24 de Territorialidades al Aire. Lo anunciamos, Ale, bloque de agroecología. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo están? Hola, chicas. Hola, ¿cómo le va, Gaby? Maru, Gaby. ¿Qué dijiste? ¿Cómo le va? Maru. Bueno, son los años. Hubiera estado bueno que hubiera dos Gabis, ¿no? No, Maru. Está bien. Pasa que fue un. Pero para eso estamos atentos. Claro. Muy bien, está bien, estamos atentos. Buenas tardes, Gaby. Estamos muy atentos, estamos todo bien. No por nada, todos escuchamos Fito Páez. Claro. Sí, los años. Bueno, tienen sus beneficios también los años de experiencia. Sí, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Sí, sí. Y qué mejor que para hablar del tema que nos convoca, ¿no? Que sí, hablar de... decíamos recién, ¿no? Desde que se aprobó el trigo HB4, el trigo transgénico en la alimentación para su uso y el impacto en la salud, hace unos días veíamos publicaciones donde en marcas, en supermarcas conocidas de productos elaborados ya está, ya contiene. Entonces, bueno, a buena hora que el retorno de este bloque aquí a Territorialidades venga a traernos este tema, ¿no? Sí. Sí, es una pena, la verdad, porque la realidad es que creemos que lo comemos desde hace antes de lo que estamos informados. Y bueno, es algo que viene siendo bastante nefasto, porque eso implica que cuando lo comemos ahora, eso va a repercutir no solo en nuestra generación, sino en las venideras, y va a ser muy difícil que ese ADN se vuelva a modificar y que las mutaciones las podamos evitar. Antes de seguir desarrollando algo, a veces damos por supuesto algunas cosas. ¿Qué implica que un alimento tenga, ya sé, en este caso, trigo transgénico, ¿no? ¿Qué implica eso para los oyentes también, los oyentes que están escuchando? Sí. Si quieren, hago como un comienzo para entender qué es este trigo, porque hemos escuchado hablar del trigo HB4. Uh-huh. Es un trigo que es el primer trigo genéticamente modificado del mundo, creado acá en Argentina por la empresa Bioceres. Uh-huh. Y la Universidad del Litoral, investigadores del CONICET. Principalmente estos investigadores del CONICET en el año 2004 habían separado dentro del trigo el gen, que en este caso es un gen del trigo, del girasol, que lo que hace es tolerar o resistir la sequía. Uh-huh. ¿Sí? Que es el HB4. Uh-huh. Ese es el trigo en este caso. Y lo que vienen haciendo después del 2004, en el 2012 se empieza a desarrollar ya la primera tecnología genéticamente, la transgénica modificada, que es la soja. En el 2015 el trigo HB4 ya cumple con todos los requisitos de regularidad. En el 2016, en Corea del Norte, rechazan un cargamento de trigo porque venía de manera ilegal, transgénico, mezclado entre el trigo. ¿En qué año? En el año 2016. O sea, fíjense que eso, sí, Argentina eso. Manda un cargamento ilegal y Corea del Sur lo rechaza, ¿no? Claro. Eso es 2016. En el 2020, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo del Ministerio de la Agricultura y Ganadería y Pesca lanza la resolución y queda como el primero, ya queda como una resolución del primer transgénico en el mundo, ¿sí? En el año 2020. Recién en el año 2022 es cuando se aprueba la circulación y la comercialización. Año 2022, ¿sí? Claro. Pero podemos ver que ya desde el año 2012 en adelante ya se viene produciendo, empiezan a hacer ciertas investigaciones, empiezan a hacer ciertas técnicas, pero ya vienen, en este caso, plantando, ¿no? Uh-huh. Produciendo. Hay hectáreas, sí, hay una cantidad de hectáreas, 50.000 hectáreas. El año pasado, cuando se aprueba, ya había 50.000 hectáreas de cosecha. Quiere decir que ya se sembró, uh-huh. que ya... Ah, ya está. Entonces, primero lo hicieron y después... Entonces, para retomar, este trigo lo que hace es, para el marketing, resistente a la sequía, sí. Es simplemente pantalla, porque hablamos de un cambio climático y podemos decir que, bueno, va a resistir la sequía, pero no estamos tratando el tema de fondo, que es la falta de agua y por qué falta el agua, que es algo que se ha venido trabajando en esta radio y en diferentes personas han venido hablando de esto y no simplemente decir, bueno, acá la tecnología les salva las papas, pero no se trabaja de fondo, ¿no? Y tiene otro compuesto que es tolerante al glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el glifosato, ¿no? El glifosato hoy lo conocemos como uno de los agrotóxicos más contaminantes, ya sea del ambiente, del suelo, del agua, y obviamente, o sea, hay investigaciones en personas donde ha afectado ya el ADN, ha habido malformaciones, hay un montón de investigación de parte de la ciencia, porque en la ciencia tenemos los dos lados, sí. ¿No? Y hay mucho paper, mucho papel y mucho trabajo dando credibilidad de que es un peligro lo que está comercializando o promoviendo como una solución ante el cambio climático y ante la sequía, ¿no? Por ahí también aclarar que, la gravedad que tuvo esto es que hasta hay entidades agrarias que se opusieron, digamos, cuando la sociedad rural normalmente no apoya apoya, digamos, este tipo de generaciones. Y bueno, a ver, recurro al machete porque por ahí algunos nombres no los tengo en claro. O sea, la Mesa de Enlace es una organización que está vinculada a la oligarquía terrateniente y está integrada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y Coninagro. O sea, todos, digamos, agrupados expresaron el temor a este tipo de producción. Sí. Y bueno, que si bien en Mar del Plata se obtuvo una medida cautelar como para frenar la producción, pero hoy sabemos que Bioceres ya, lo que dice Bioceres es que ha llegado a 25 molinos argentinos. Entonces eso impacta, hasta ahora lo que sabemos, 60% de la producción argentina de solamente de panaderías, por ahí sin ni hablar todo lo que sea masa de tartas, de pizzas, de empanadas. Sí. Y bueno, teniendo en cuenta que es un alimento tan masivo en Argentina, que hay personas que comen 3, 4 veces, 5 por día trigo. Y los ultraprocesados. Claro, bueno, sí, en eso ya incluye, cuando decís una masa de tarta, es un ultraprocesado, no solo una galletita o prácticamente un chisito. En todo lo que consumimos. O sea, desde las galletitas para la tarde hasta la tarta para la noche, no sé si ocurre, digo, todo. Sí, tal cual, es así. Hay como dos preguntas para ir haciéndole que se me ocurren a partir de esto, Gaby y Maru. Tiene que ver con, en primer lugar, el impacto en la salud, que un poco la propuesta del tema, qué impacto tiene consumir este trigo modificado genéticamente, ¿sí? En productos tan masivos, desde el pan hasta todos los que ustedes acaban de mencionar. Y por el otro lado, hay dos preguntas muy amplias, pero para no olvidarnos, es qué alternativa tenemos a esto siendo un producto tan masivo, ¿no? Claro, sí. Bueno, por un lado es... Desde el momento en que empezamos a consumir eso a nivel de la misma persona y como disruptor endocrino, digamos, o sea, a nivel de glándula tiroidea, glándulas de todo el aparato sexual, por lo tanto la posible infertilidad o daños en la fertilidad, digamos, todas las hormonas, ¿no? O sea, pancreáticas, suprarrenales, vamos, todo lo que sea hormonal se ve alterado, muy posiblemente alterado. A nivel del sistema respiratorio también. y esto que va ocurriendo, digamos, como mutaciones genéticas, van generando, o sea, todavía hay pocos estudios, pero porque, bueno, supuestamente debería esto ser nuevo, pero vemos que esa línea histórica que hizo Fernando Frank, en esto que nos contaba Mario hace un rato, data de 2004 que se viene estudiando. Entonces esos impactos ya los sufrimos, porque hay pruebas y eso se va, digamos, por viento y demás, eso va generando alteración en los otros cultivos. Entonces decimos, las mutaciones y los daños a nivel de trastornos del neurodesarrollo, podemos hablar desde lenguaje, motricidad fina, motricidad gruesa, autismo, todo lo que tenga que ver con trastornos del espectro autista. Entonces, si bien como disruptor endocrino lo vamos a ver sobre todo en poblaciones actuales, pero en las venideras, las mutaciones y daños en el ADN se van a ver. También se habla de prematurez, falta de crecimiento oportuno de ese feto, digamos, y no solo en la población humana, sino en el animal. Entonces ahí, si bien hay estudios en ratas, porque bueno, los estudios son así, pero bueno, eso va a generar mayor impacto. Si hoy tenemos muchas más enfermedades de trastornos del neurodesarrollo, en la generación que viene se va a potenciar. Sí, y del punto de vista estrictamente alimenticio, claro. ¿Qué impactos tiene como más directo o más rápidamente? Bien, y por un lado lo que vemos que, o sea, debería ocurrir es que en los programas escolares, en los de asistencia gubernamental, se debería, digamos, dejar de consumir o de adquirir este tipo de harina y que sea solamente de molinos agroecológicos, cosa que, bueno, no está sucediendo para nada. Pero sí vemos que hay mayores producciones a nivel de como espacios de resistencia. Pero bueno, existen y, de hecho, digamos, en Brasil se crea en la normativa que hoy nosotros tenemos octágonos negros, en Brasil también tienen los logos que dice que es un producto transgénico. Que bueno, ojalá, digamos, llegue a Argentina y podamos identificar eso. Aún siendo que Brasil va a ser nuestro principal comprador de ese trigo, ¿no? Pero bueno, digamos, a la hora del etiquetado debería influir de esa manera y podríamos alcanzarlo. Entonces, como espacios por ahí locales, que también es parte del premio, digamos, decimos, bueno, hay molinos Raúl Fermanelli en la granja Existir en Córdoba, que se le acaba muy rápidamente su producción de trigo, Naturaleza Viva en Santa Fe. Bueno, acá en la Feria Agroecológica tenemos del Molino del Dragón y de la producción del chino, vamos a decir, porque la verdad es que lo conocemos todos por el chino, y no sabemos el nombre. Famosos chinos, claro. Pero bueno, pero la producción sí sabemos que hay gran parte en Catamarca. Entonces, como alternativas al modelo tradicional, que es, o sea, digamos, le da batalla, sí, le da batalla, pero como alternativas podrían ser... digamos, si bien parecen tibias, pero bueno, digamos que tengamos mayor consumo de otros granos y no tan solo el trigo. Sí, eso por un lado, digo, directamente poder pensar en espacios que para poder acceder a esos productos, y volvemos a lo que hemos hablado el año pasado un montón de veces más, qué tan accesible es poder, no solamente desde el punto de vista económico, sino también esto. A la hora de las familias que consumen pan y que van a la panadería, si no hay el pan elaborado con harina orgánica o que escape a esta producción transgénica, ¿cómo hacemos con el consumo masivo? En realidad es el tema masivo y popular, ¿no? Sí, es difícil, pero bueno, por ahí también lo que sí aludimos es a tal vez un huevo duro, si bien eso muchas veces como la respuesta suele ser por ahí la misma, pero... por ahí restos de comida que no solo sea recurrir al panificado, sino por ahí decir, puede quedar un poco de otra comida, y también ya vemos eso porque sí sabemos que, digamos, es baja la cantidad de proteínas y grasa que tiene, por lo tanto la saciedad es muy baja cuando comemos un producto panificado. Pero si decimos frutas solas, no va a alcanzar. Entonces, si nosotros podemos decir, bueno, tenemos algo con una fruta seca, a lo mejor el maní, por ser una fruta seca económica, que tuviera, digamos, recurrir a comidas reales pero sencillas y que no sea todo panificado, y que sí, en las escuelas empiece a haber mucha más educación alimentaria, de manera tal de poder volver a tener que sean combinaciones entre frutas, verduras y otros granos. Por ahí a lo mejor el maíz en una tortilla, o sea, o ver qué pasa en otros países cercanos, la arepa, la tortilla, uh-huh. México, sí, o sea que se asemejan, uh-huh. sí, y también pensando esto, lo que vos decís, Gaby, pero también acompañado de una mirada crítica al modelo productivo actual, ¿no? Eso también es necesario, uh-huh. porque para poder encontrar alternativas, me quedé pensando lo que decía Diego en relación a cómo se llega a un consumo masivo cuando sí. no hay una producción masiva de productos agrícolas. Uh-huh. Entonces, decir, bueno, en realidad también tenemos que empezar a criticar y ser conscientes de cuál es el modelo productivo actual que nos lleva a esto, a todo lo que ustedes estaban diciendo, uh-huh. a que hoy se haya aprobado esta ley del trigo HB4, por ejemplo, ¿no? O sea, acompañado de prácticas, una mirada crítica, ¿no? Sí. Y una enseñanza también de qué es lo que está pasando realmente de fondo, qué es lo que estamos consumiendo, lo que siempre decimos, qué hay detrás del plato de comida. Sí. Como las dos patas, ¿no? Importantes de esta discusión, que tiene nada más y nada menos que ver con lo que consumimos y bueno, lo que pasa luego de que consumimos estos productos. Sí, yo lo que voy viendo por ahí, sobre todo en infancias, que empiezan a decir, ah, mira, esto tiene el cosito negro, sí. por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ante eso saben que no es saludable, digamos, uh-huh. desde un jardín de infantes. Claro. Entonces, es como un hilo para empezar a desmenuzar, a ver uh-huh. qué tiene, por qué tiene ese sí. ese cosito negro. Sí, y bueno, sí. sabemos que es ese octágono, que si bien solamente alcanza los productos empaquetados, uh-huh. pero sí es una forma como para empezar a criticar y a leer ingredientes o a decir, bueno, ¿qué tiene? Sí. Desde ahí, desde un jardín de infantes, uh-huh. con, por supuesto, con lenguaje que sea claro y claro. accesible a la edad, pero es una forma como para empezar a ver qué cosas tiene. Entonces, claro. ¿de dónde viene, digamos? ¿De dónde viene ese trigo? Uh-huh. ¿Qué hay ahí cerca? ¿Por qué no está bueno que pase el avión fumigador en ese momento, digamos? Como cosas claro, que para pueden abrir. Ser, claro, sí, para sí. abrir el debate. El debate. Tal cual. Hoy un poco lo que veníamos diciendo con Maru en el auto sobre el tema del etiquetado frontal, ¿no? Decíamos, mira, no es lo mismo ver que dice, porque creo que dice mucho contenido de azúcar o sí, exceso de azúcar, pero en realidad es una frase bastante... Es impactante, exceso sí. de azúcar, exceso de bueno, calorías, tiene yo creía que esto no tenía tanto azúcar y tiene exceso. Bueno, sí, esas cosas seguramente que colaboran a tomar una mayor conciencia del consumo, ¿no? Y pero, eso principalmente, te da como esa... Te pone en ese nivel de conocimiento y de información al cual vos decís... Bueno, ahora realmente sé qué es lo que tiene, entonces lo consumo o no a conciencia, claro. ¿no? Sabiéndolo distinto a esto a, bueno, porque las aguas saborizadas sí, son sí. más sanas, y ahora sí, ves, lo sí. ves cargado de símbolos negros, de octógonos negros, sí. y decís, apa. Sí, sí, bueno, sí, lo sí, bueno es eso, ¿no? Poder como conocer, estar informados, y volviendo como al tema este que estábamos hablando, poder hacer como una selección más amplia de nuestra alimentación, poder empezar a ver otras opciones, porque sabemos que la harina y los panificados son como nuestra debilidad, ¿no? En Argentina. Y 85, más, mira, 85 mira esta kilos, mesa nomás. Claro, 85 claro. kilos por persona por año dice que se consume. ¿Cuánto? 85 kilos por persona por año. Es medio mucho. Sí, y no. encima de ese medio mucho... es refinado, claro, con todo esto. Muy poca de esa cantidad, lo más probable es que sea integral o que sea como un poco más el grano más entero. Entonces eso, poder animarnos a esto, poder animarnos a probar otras opciones y sentir otros sabores también. Entonces desde ahí partimos también, sabemos sí. que es como este trigo se encuentra en gran parte de los cosas que vemos en las góndolas, de lo que tenga harina, más probable que ya tenga. Entonces poder como saber seleccionar, ¿no? uh-huh. los alimentos y animarnos a eso, a probar alimentos distintos, a probar otros sabores. Sí. Que implica todo un trabajo, por supuesto. No, sí, sí, sí. A mí me sigue preocupando, digamos, el tema de la masividad, de los consumos masivos, de estos productos, consumo masivo. Donde, digamos, está bien, hablemos de educación, pero es el mismo Estado, los mismos gobiernos quienes uh-huh. reproducen sí. el modelo, sostienen y reproducen el modelo de productivo en el cual justamente los transgénicos a partir del agronegocio es lo que genera mayores rindes, mayores commodities. Entonces, Entramos ahí justamente, si bien es una cuestión de política de fondo y de modelo productivo, uh-huh. pero que se empieza a manifestar de hace muchísimo tiempo, pero ahora, más que nunca, tal vez con la cuestión del trigo, sí. en los uh-huh. productos que se consumen masivamente. Uh-huh. Sí, que de hecho Argentina es el tercero en América, o sea, Estados Unidos, Brasil y nosotros somos uh-huh. los que nos producimos. Sí. Claro. Es, o sea, la verdad que no, en eso no tenemos ninguna buena noticia para dar y que no importa el color político porque todos claro. lo apoyan, claro. Es lo peor, sí. porque venga si quien venga, desde el claro. socialismo hasta la derecha, hasta el sí. progresismo, hasta los gobiernos de izquierda lo justifican, ¿no? Sí, y han creado su plataforma, su propuesta y su plataforma electoral históricamente en los últimos 30 años a partir del agronegocio. Sí, uh-huh. que ni siquiera lo proponen mintiéndonos desde un principio, siquiera, eso está claro. Exactamente. Uh-huh. Sí, lo vamos a tratar. Sí. Bueno, esta información que compartimos, sobre todo la línea histórica, que por uh-huh. ahí a nosotros nos impactó un poco porque el Fernando Franz lo pudo redactar uh-huh. muy bien desde el 2004, lo vamos a compartir a través de la Instagram. Claro, del Instagram de la Asamblea. Ah, sí. Buenísimo. Entonces, sí. en un resumen y por ahí con diferentes colores, y eso tiene más visibilidad. Sí, tal cual. Sí, tal sí. cual. Vale. Bueno. Ha sido un gusto tenerlas nuevamente acá, Maru y Gaby. Qué lindo. Muchas gracias. Siempre decimos a la audiencia, Ale, que los tercer jueves de cada mes es cuando nuestras nutricionistas van a estar con su blog. Vienen a informarnos, sí. La verdad que qué lindo, chicas, que hayan vuelto, que nos encontremos en este espacio que siempre consideramos que es fundamental, ¿no? Y poder ahondar siempre un poquito más uh-huh. En relación a los temas que vamos tocando. Uh-huh. ¿No? Sí, e informando, porque estamos seguras que hay muchísima gente que desconoce este tema. Sí. El de hoy particularmente es desconocido ampliamente. Así que bueno, un poco esa es la función nuestra. Bueno. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a compañeras. Acá encontré la peperina. Todos es un día de sol, fucking mezzogiorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro de despertar, saber que nada es para siempre. Yo desafiar a las leyes de la gravedad, solo reírme hasta verme flotar. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 55 minutos seguimos haciendo territorialidades. Ale, repetimos rápidamente la consigna que tenemos para el día de hoy. Vinculado con lo que ha sucedido durante esta semana, ¿cómo deberían organizarse los sectores de salud y educación para unirse y movilizarse juntos en su reclamo? Bien, bueno, ahí está la propuesta. Le podemos preguntar a Lucio qué opina al respecto, ¿te Lucio, parece? Lucio, después nos das la respuesta. ¡Paro general! ¡Paro general! Bueno, ahí está. Recordamos a los y las oyentes que hay un kilo de harina orgánica que lo van a pasar a retirar a partir del primer sábado de abril en la Feria Agroecológica de Villa La Bolsa, ahí en el Espacio de la Memoria y demás. Como es, Ale, seguimos con los temas que teníamos pensado para el programa de hoy. Le saludamos a Gaby, ahí, chau, que Gaby. Se está yendo. Que tiene que ver con lo que pasó en el hace un año atrás, 13 de marzo del 2022, después de aquel plenario de asamblea, decidimos acampar, bloquear la obra de autovía. En ese momento muchos compañeros del Valle estuvieron ahí presentes, algunos de asamblea y otros de otros espacios, vecinos, vecinas, y también hubo compañeros del Valle de Punilla que estuvieron ahí presentes, uno de ellos es Juan Jacob de Huerta Grande, compañero de las asambleas de Punilla, también de la Radio Panamericana, para saludarlo y también compartir un poco de sensaciones y ver que cómo continúa también la lucha allí por el Valle de Punilla. Juan, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo les va? Gracias por el llamado, un saludo grande a toda la gente de Parabachasca. Bueno, muchas gracias a vos por atender. Bueno, hacíamos ahí colación, ¿no?, de reconto de lo que fue hace un año atrás, el inicio tal vez de las obras de autovía, de esta segunda parte de las obras de la autovía, por aquí en primer lugar por Parabachasca, y ese primer acampe y bloqueo, ¿no? ¿Qué sensaciones, qué recuerdo te viene de hace un año atrás? Bueno, la verdad que fue un momento muy intenso, muy emotivo, porque teníamos toda la fuerza, toda esa fuerza inicial de una pelea de la que nos veníamos preparando para un momento que iba a llegar y llegó, y ese fue el escenario para Bachasca, cuando había llegado el día que sabíamos que iba a ocurrir. Y bueno, no imaginábamos todo lo que pasó en el resto del año, los desalojos violentos, las detenciones, los procesamientos judiciales. En ese momento no sabíamos todo eso, y la verdad que es una página en la historia realmente distinta a la que vivimos hoy. Sí, siempre me quedó la sensación de que ese día, cuando estaba el desalojo, la orden de desalojo del acampe, hoy, con el diario del lunes, un año después, siento que tendríamos que habernos quedado, porque después el gobierno igual terminó desalojando, es decir, que el hecho violento se iba a dar, porque de alguna manera íbamos a llegar a esa situación. Es lo mismo que pasó en Punilla, y capaz, si hubiera sido parte de una decisión nuestra, hubiéramos podido mantener una iniciativa en el desarrollo del conflicto. Finalmente el desalojo igual ocurrió y fue parte de una iniciativa del gobierno, y bueno, lamentablemente finalmente se consumó, ¿no?, el hecho violento que el gobierno iba a llevar adelante. De todos modos, esa fuerza que había esos días, creo que fue incalculable. Había realmente mucho cuerpo ahí, mucha voluntad, mucha decisión. Fue un momento muy difícil. Sabíamos que estaban ahí ustedes, lo de la asamblea local, teniendo que contener esa decisión, poniendo la cara con las autoridades, con los fiscales, con todos los hechos. Todo ha quedado registrado, todo está guardado en la memoria. y las irregularidades de las autoridades, los abusos institucionales, todo va a ser oportunamente puesto a consideración. No tengamos la menor duda que el peso de la justicia por todos los crímenes cometidos va a caer sobre los responsables y la van a pagar, eso estamos seguros. Sí. Juan, ¿cómo estás? Ale, te habla. Hola, Ale, ¿cómo andás? Bien. Como vos decías, ¿qué hubiese esto, no? ¿El que hubiese pasado si nos quedábamos? En ese momento era este primer acampe y estas primeras decisiones que tomábamos en torno a la protección del territorio y también cuidando nuestros cuerpos, ¿no? En ese momento había familias, había mucha gente muy decidida a decirle no a esta autovía ilegal, porque estamos seguros y seguras de que es una autovía ilegal, hoy lo sigue siendo, hoy, aunque haya avanzado, aunque un discurso oficial sea el que esa autovía es progreso, sabemos que no. Juan, después de este acampe, a un año, como vos decís, con el diario del lunes, todo lo que ha pasado, y viendo cómo ha actuado la justicia, ¿no?, en relación a estos temas, ¿cómo sigue la situación también allá en Punilla en relación a los compañeros y las compañeras imputadas? Bueno, acá se está profundizando la persecución judicial. La justicia no atendió hasta el momento ninguna de la gran cantidad de denuncias realizadas, penales, amparos, habeas corpus, nada. Sin embargo, las causas contra los defensores ambientales están avanzando. Uh-huh. Ahora quieren llevar a juicio a un grupo de vecinos que habían estado manifestándose contra el intendente Musso. La cobertura legal... La impunidad es lo que da miedo. La verdad que no dan miedo las acusaciones, porque los compañeros hicieron algo que es absolutamente democrático, que es manifestarse pacíficamente. Sin embargo, da un poco de escozor la impunidad judicial, la manera con que las fiscales se mueven, como los jueces, el acuerdo del lobby judicial para avanzar con el extractivismo, en eso no hay grieta. Y eso asusta un poquito. Sí. Bueno, Juan, ahí se entrecortó un poquito. Te decíamos, esa es la situación. Sí. Sin embargo, tuvimos avances con respecto a nuestra denuncia internacional ante la OIT. Realmente se ha podido demostrar las violaciones a los derechos humanos y a los pueblos originarios de Punilla. Y esto ya es parte de una investigación que está avanzando en organismos internacionales. Así que por más que haya abusos institucionales e impunidad, sabemos que en algún momento con estos organismos y a nivel internacional esto se va a saber y vamos a poder destapar la olla de toda esta corrupción. Sí, ahí Juan, para ir agradeciéndote, en la semana también hablamos con algunos medios y nos preguntaban justamente cuál ha sido como balance positivo tal vez de un año esta parte y algo que por lo menos de Parabachaca siempre lo reiteramos y para nosotros siempre ha sido fundamental en toda esta lucha, que ha sido el proceso de articulación con los compañeros y compañeras de Punilla. Siempre lo hemos hablado en nuestras asambleas, en nuestra asamblea juntas, pero es bueno también decirlo al aire aquí. Eso ha sido muy gratificante y creo que ha sido parte fundamental, no solamente de lo que pasó, sino también de lo que viene, ¿no? Sí, lo que decíamos también durante la semana, no hubiese sido lo mismo si esa mañana no hubiesen estado los compañeros y las compañeras de Punilla en ese plenario de asamblea. Uh-huh. Así que, bueno, no estas cosas no se han dado casualmente, sino que hubo una decisión de quienes entendemos que en los territorios nos está pasando lo mismo, el atropello, el saqueo y la expoliación de nuestros bienes comunes. Así que, bueno... Bueno, ahí pasaba, ahí se nos cortó Juan, se cortó la comunicación con Juan, pero bueno, un abrazo grande a este compañero que en esos días estuvo acá con nosotros y con nosotras. De hecho, él fue uno de los compañeros imputados en Punilla, en uno de los uno de estos atropellos que llevó adelante la fuerza de seguridad. Tal cual, le recordamos, bueno, ahí lo decía Juan, hay varios compañeros en una de las diferentes acciones que se hizo un sábado por la tarde, donde en plena lucha contra la obra de la autovía de Punilla se encontraba el intendente de Cosquín, Musso, ¿no?, que estaba en una confitería ahí céntrica y se le de alguna manera se le logró justamente poner en evidencia y manifestarle el rechazo y demás. Así que por ello, por esa situación, ¿no?, estas imágenes estuvieron dando vuelta. Hay varios compañeros que no solamente estuvieron imputados, sino que además Ahora se le pidió la elevación a juicio de su imputación. Seis de ellos, me parece que son. Exactamente. Lo que nunca, elevación a juicio, eso es como una instancia muy, muy extraña. Seguimos recordando, Ale, lo que fue a un año del inicio de aquel primer acampe, 13 de marzo del 2022. Ya también está en comunicación telefónica, a quien vamos a agradecer y saludar, a Manu, vecino de La Rancherita, quien estuvo ahí también en el primer día, en ese inicio de acampe, de bloqueo y demás, para ver también las sensaciones. Manu, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Diego, Ale. Hola, ¿cómo estás, Manu? Bueno, Manu, ahí recién estamos repasando un poco, hablamos con Juan, compañero de Punilla, que había estado ese sábado también en el inicio. También vos como vecino allí de La Rancherita, ¿qué sensaciones se te vienen después o recordando aquel primer año, no? Ahora, no sé, un poco de impotencia de ver en la parte alta, en el lado de las cascadas, y la obra empezó justamente en ese sector. Fuimos viendo todos los días cómo iban avanzando y arrasando, primero con el monte, después con las personas, y hasta que ya no les quedó más nada con qué arrasar. Da mucha bronca cotidiana, y la sigo circulando todos los días por ahí. Fue y es bastante duro verlo permanentemente. Sí, Manu, recuerdo también ese primer día que vos estabas y hay una foto, como que ha quedado la foto, de cuando nos sentamos para frenar las máquinas y que no avanzaran. No sé si mal no recuerdo, pero eras vos con tu niña que estabas ahí, ¿no es cierto? Sí. Fue capaz uno de los momentos más duros que, por lo menos que a mí me tocó como papá, la sensación de no poder entender qué estaba pasando, de actos que pueden ser tan irracionales, digamos, de personas que estábamos sentados ahí, festando, cantando, totalmente en paz, ni siquiera estábamos interrumpiendo su trabajo, porque ellos seguían con sus máquinas trabajando la parte de la ruta hacia abajo, digamos, y me acuerdo el momento exacto ese donde avanzaron protegiéndola. Veo por ahí la foto y las caras de incredulidad de que no podíamos creer que esté pasando eso, digamos, no había ningún tipo de razón para llegar a esa situación, una piedra que vuela, que nos cae ahí al lado de mi pequeña, la bronca en ese momento de no poder entender, protegiendo a la máquina en vez de a las personas que estábamos ahí, fue muy, muy, muy feo, fue de las peores experiencias que me tocó vivir, totalmente inesperada, ¿no? Bueno, de eso, un poco. Sí, bueno, es parte de las lógicas que encierran estos proyectos y el modo que se impone en los territorios, ¿no? Con violencia de todo tipo, no solamente sobre el monte, sobre el río, los arroyos, sino también sobre los cuerpos, desde ese primer momento. Ahí, Manu, para ir cerrando y para ir agradeciéndote hablar un ratito con nosotros, bueno, ¿cómo se sigue viviendo en un valle, ¿no? A partir de la descripción que vos hacías, que día tras día ha sido y viene siendo arrasado desde todo punto de vista y ha cambiado y está cambiando y no hay vuelta atrás para eso, ¿no? Sí. Los que vivimos ahí un poco más arriba, ahora viviendo con la obra y con una cantidad de inconvenientes que está implicando la obra, que también se la están haciendo ahí en un marco de desprecio hacia los vecinos. Totalmente. Onda, ningún día sabes bien por qué lado tenés que entrar, no hay un cartel que señalice, una luz, tenés que entrar al pueblo esquivando las máquinas. Bueno, todo como dentro de esa lógica, ¿no? La prepotencia con la que lo hicieron y la siguen haciendo. Y después, con certidumbre de que no se cumplan las cosas que venimos, que estuvimos charlando durante todo el tiempo desde que nos enteramos del proyecto, en la audiencia pública, cuando leímos el estudio de impacto ambiental, todas las cosas negativas que estamos imaginando que van a, que va a traer esta obra, esperando que de alguna forma no se cumplan. Así viviéndola un poco. Sí. Tal cual. Manu, te agradecemos, mandamos un fuerte abrazo para vos, para tu familia, para todos los vecinos allí de la Ranche. Hay algo que quiero acotar en recuerdo de, de Manu. Se vieron los recuerdos. La hora de los recuerdos. No, segundo acampe a la noche, él llegaba de trabajar, no sé dónde venía, y nos traía helados. Me acuerdo sí, de también. Eso. Bueno, esa cosa también para recordar que de alguna forma le dieron un sabor un poco más dulce a lo que estaba pasando, ¿no? Así que, bueno, Manu. Gracias y bueno, nos seguiremos encontrando en la defensa de nuestro territorio, ¿no? De las maneras en que nos encuentren. Así será. Bueno, un abrazo grande ahí para ustedes dos también. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...20:15, seguimos en territorialidades. Ale, habíamos anunciado, queríamos profundizar el estado de situación de los arroyos en Altagracia. Sabemos que la Mesa por el Agua y el Ambiente de allí viene trabajando. Queríamos poder profundizar la cuestión y poder actualizar un poco sobre ello. Ya lo tenemos en comunicación telefónica Roberto Miguel, quien es parte de la Mesa por el Agua y el Ambiente de Altagracia. Roberto, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, Diego, un gusto. Muy bien, muchas gracias, un gusto con ustedes, estar con ustedes. Bueno, muchas gracias a usted, Roberto, por atendernos. En primer lugar, para contarnos un poco, para que la audiencia también, si bien viene teniendo muchísima difusión y demás, pero contarnos un poco cómo nace la Mesa por el Agua y el Ambiente y en qué vienen trabajando en este momento. Bien, la Mesa por el Agua y el Ambiente arranca a través de la iniciativa de una organización que hace muchos años está bregando por el abordaje de la problemática hídrica en la ciudad de Altagracia, que es Todos por Nuestros Arroyos. Esta entidad, un poco, digamos, con una trayectoria importante y a partir del conocimiento y la exploración de la problemática que hizo en la ciudad de Altagracia y a partir de una problemática puntual que se fue dando en los últimos meses en la ciudad de Altagracia, que tuvo que ver con la desaparición virtualmente del caudal de agua del arroyo de los Paredones, es que decide, digamos, de alguna manera, ampliar la convocatoria de la sociedad, haciendo un llamado para empezar a reunirnos y retomar esta temática, digamos, ¿no? A partir de allí, el público en general y además a otras organizaciones se fueron acercando y se decidió la creación de la Mesa por el Agua y el Ambiente de Altagracia, con lo cual es una organización que surge de la reunión de voluntades de otras organizaciones y la vocación de colaborar para la resolución de estas problemáticas, ¿no? Exacto. Robert, sabemos que paralelamente a la creación de la mesa, también la municipalidad de alguna forma tomó medidas y llevó adelante la creación de una comisión, la Comisión Municipal del Arroyo y de sus cuencas, que convocaba a vecinos y organizaciones sociales a participar de ella. Ustedes están participando. ¿Puedes contarnos en el estado de situación de esta comisión? ¿Qué es lo que ha hecho hasta el momento? Y bueno, ¿cuál es su parecer en relación a esta? Claro. Mira, para resumirte te diría, lo que ha hecho son papelones. ¿Por qué digo esto? La comisión que crea el Estado Municipal, digamos, no exenta de polémica, porque en definitiva hubo una puja, uno, bueno, entiende que puede suceder, con los sectores del oficialismo y de la oposición, le enrostraban al municipio no haber creado otras entidades que otras normativas establecían. Pero bueno, la mayoría determinó que esta ordenanza que se presentó fuera votada en su por mayoría del sector oficialista. Se crea esta comisión. Esta comisión arranca, su primer sesión fue el primer jueves de febrero de este año, ¿no? Hasta el momento tuvo dos sesiones. Lo digo bien, dos sesiones, ¿no? Estamos hablando de más de un mes y medio, digamos, o prácticamente un mes y medio, en el cual hubo dos reuniones, una primera de presentación, en la segunda se convocó a un funcionario, un ingeniero del APRI, esta entidad provincial, que analiza y que aborda las cuestiones hídricas, dio como una clase, ¿no? Como si fuera una clase del secundario, los asistentes, integrantes de algunas organizaciones que participaron, entre ellas la Mesa por el Agua y el Ambiente, hicieron algunas preguntas puntuales respecto de qué podía decir de la problemática propia aquí del lugar. Bueno, hizo aguas justamente por todos lados. pero no, no estamos cuestionando la capacidad de este profesional, sino me parece la estrategia y la compenetración en la problemática local. ¿Qué es lo que sentimos? Que, lo, que trajeron al que podían, que dijera algo. Claro. La verdad que la comisión no está funcionando. De hecho, hay varios reclamos de los integrantes de la comisión que les solicitan a la presidenta de la misma, que es a la sazón la viceintendente de la ciudad de Altagracia, la abogada Roca, para que llame por lo menos una tercera sesión. Claro. Hay que decir también que la ordenanza incluye en su articulado, que es muy breve, muy escueto, incluye en su articulado que esta comisión de día, a los 30 días, no especifica si son días corridos o días hábiles, algo no menor si uno hace una ordenanza como la gente, pero bueno, ahí estaba, 30 días, vaya a saber de qué tipo, debía presentar un informe preliminar al intendente. Ni esto se ha cumplido, y aparte materialmente no habría ninguna posibilidad de que en dos sesiones se elaborara un informe para presentar al intendente. O sea, sería un papelón más presentar sí. algo al intendente. Sí. En ninguna de las sesiones, de las dos que hubo, tampoco hubo tantas, tuvimos la posibilidad de ver a todo el plantel de aquellos funcionarios públicos que debiesen integrar la comisión. O sea, sí. nunca vimos a los 6, que son distintos secretarios, que tienen que estar ahí. Sí. No lo vimos nunca. Sí. O sea, en definitiva, la comisión esta no existe. Temimos de que iba a ser esto, digamos, y finalmente, bueno, es esto, un fracaso. Hasta el momento es un papelón. Esto no quiere decir que no puedan revertir o por lo menos cambiar de actitud, ojalá. Pero no tenemos mucha expectativa en que esto sea un ámbito saludable para tratar este tema, ¿no? Claro. Sí, Robbie, es más, te iba a consultar si en algún momento tomaron los aportes o escucharon los conocimientos que tenían vecinos y vecinas y organizaciones de la ciudad, que son quienes conocen en definitiva el estado de situación de los arroyos, y como vos decís, ejemplos, Todos por Nuestros Arroyos, que viene hace años trabajando sobre el tema y que tiene muchísima información y presentaciones legales hechas, ¿no? ¿Pudieron hacerlo o no? ¿Estaban ahí de espectadores? Mira, en principio hay un señalamiento que hizo un integrante de la mesa en una entrevista que dio respecto de esto. La conformación física, esto es un dato, parece de color, pero me parece que es representativo. La conformación física, cómo nos sentamos, cómo sí. se sentaron los participantes, era realmente donde estaban. Uh-huh. Los integrantes del gobierno en un lugar central y los demás alrededor como si fuera una clase, literalmente. Uh-huh. Esto daba la pauta del ánimo y la idea. Ya los concejales del oficialismo habían adelantado de que a todos aquellos que tengan dudas nosotros los vamos a recibir para aclarárselos. Es decir, casi como una suerte de es necesario que nosotros les digamos lo que no saben y listo. O sea, uh-huh. vengan con sus dudas y nosotros se las aclaramos. Claro. Pensamos de que eso era, bueno, un error de comunicación, una falencia en la formación. No, era la realidad, era lo que estaban planteando. Lo que vos me preguntabas respecto de las posibilidades que se han tenido para expresar, mira, a los ponchazos y casi con esfuerzo pudimos hacer algunos señalamientos, ten en cuenta que son dos sesiones, o sea que muy poco se pudo hacer. Se le entregó a este ingeniero del APRI una copia de la denuncia oportunamente presentada por Todos por Nuestros Arroyos, justamente al ente provincial, poniendo en evidencia una serie de irregularidades que ya fueron conocidas, documentadas y publicadas a toda la opinión pública de la ciudad respecto de lo que existe en términos de intervención artificial sobre el arroyo. Se le presentó, ¿conocía usted esta denuncia? Fue la pregunta. Sí. Bueno, cri, cri, cri, fue la respuesta del ingeniero. No, es un bochorno, o sea, la comisión realmente es un bochorno. Sí. Roberto, le agradecemos por haber compartido un poco sobre esta situación. Lo vamos a seguir, volvimos la semana pasada al aire de territorialidades y queremos seguirlo y poder actualizar, porque no nos parece menor lo que está pasando en Altagracia, ¿no? Con el agua en el arroyo, que por un lado está lo que viene sucediendo, cómo vienen visibilizando dónde está el agua del arroyo, quién la tiene, dónde se está quedando, y por el otro lado el rol del municipio, que no es menor, a través de la creación de esta mesa fantasma, eso lo agregamos nosotros, para justamente, o esta comisión, para justamente desviar un poco la atención y lo que está sucediendo con el agua del arroyo en Altagracia. Sí, no casualmente que se crea la comisión paralelamente a que se anunciaba la creación de la mesa por el agua y el ambiente en Altagracia, ¿no? No es una jugada uh-huh. menor esa, como para además confundir a la gente, a la sociedad de Altagracia, que no sabía muy bien en el momento qué era una cosa y qué era la otra. De todas maneras, hoy se nota las actividades y la participación de ustedes en relación al tema, con las distintas actividades propuestas en la ciudad y visibilización de la problemática. Robert, lo vamos a seguir al tema en esta semana, así que seguramente te seguiremos llamando en próximos programas, porque esto obviamente no es algo que queda acá. Y bueno, agradecerte. Primero agradecerte por ser la voz del programa, ¿no? Para que le contamos al resto, que no se han dado cuenta, que es la voz de nuestras presentaciones, de nuestros spots. Pero bueno, Robert, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos informando sobre el estado de situación de nuestros arroyos, de dónde están nuestros arroyos. Exactamente. Simplemente una última señalación que me parece importante. Sí. Un señalamiento, bien digo. No solamente estamos preocupados por la cuestión hídrica de que hoy estaba atravesando el arroyo, sino además nos preocupa el acceso al lugar público que está vedado, es decir, la presencia de un alambrado que nos impide ver lo que uh-huh. sucede con nuestro arroyo, así como también la problemática vinculada al mal tratamiento de las aguas negras y grises que la municipalidad declama haber hecho muchas obras. Si estas realmente son así, son insuficientes, digamos, pongámosle este manto, digamos, de piedad sobre esta lectura. Uh-huh. Estas son nuestras preocupaciones. Desde ya les agradezco la comunicación, por supuesto. Muchas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Con 26 minutos, repetimos, Ale, rápidamente la consigna, mientras mi abuela ahí prepara el próximo tema. La consigna que tiene que ver justamente con lo sucedido durante la semana con el sector de educación y salud. Recordemos que hay 1 kilo de harina orgánica que quien se lleve adjudicado con esta la tiene que, para que termine de hablar. Sí, sí, sí. La ansiedad te gana. Sí. Tiene que pasar a retirar el primer sábado del mes de abril por la Feria Agroecológica de Villa La Bolsa, que funciona en el Espacio por la Memoria, allí en la rotonda de Villa La Bolsa. Sí, y bueno, justamente esto, después de lo que nos contaron Maru y Gaby, importantísimo participar de esta consigna, porque, 1 kilo de harina agroecológica en este momento, después de lo que nos dijeron, me la quisiera ganar. Vamos a la consigna. Vamos a la consigna. Eso fue un... ¿Cómo deberían organizarse los sectores de salud y educación para unirse y movilizarse juntos en sus reclamos? ¿Participaste, Lucio? ¡Paro! 3541-3063-49. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una mirada. ciudad. Con 30 minutos, seguimos desandando territorialidades del programa número 24 de la Asamblea Parabachasca, aquí por la radio local Parabachasca. Lo habíamos anunciado también, Ali, decíamos que en estos de mañana se va a estar presentando una nueva presentación de la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983, la vuelta de la democracia, hasta el 2022. Hemos hablado en otra oportunidad de, sí, del rol fundamental que históricamente viene desempeñando y ha desempeñado la Correpi. Queríamos saber, bueno, qué arroja esta nueva actualización del archivo. Ya por eso la tenemos en comunicación telefónica a María del Carmen Verdú, de allí de la Correpi, para saludarla y para hablar un poco de esto. María del Carmen, muy buenas tardes, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, manejarlo un poco para contar a la audiencia aquí del Valle de Parabachasca, la provincia de Córdoba, que tal vez conozca o no del rol que viene haciendo Correpi. ¿Qué viene trabajando Correpi históricamente y de qué se trata este archivo de casos? Bueno, Correpi es una organización antirrepresiva, o sea, somos militantes, algunos familiares de víctimas del gatillo fácil, de la tortura, de muertes en lugares de detención, otros afortunadamente no afectados directos, que nos organizamos justamente para tratar de dar visibilidad a las distintas formas en las que el Estado reprime en democracia. Nuestra organización se origina a fines de los años 80, en los primeros años de esta democracia que está por cumplir en diciembre 40 años ininterrumpidos, un verdadero hito en nuestra historia, sin ninguna duda, y por eso justamente tomamos ese dato como consigna para la actividad de mañana, cuando decimos que a 40 años de democracia es urgente una agenda contra la represión. En el año 1996, a mediados de año, en ese momento el presidente era Carlos Menem, el ministro de Interior, del cual dependían las fuerzas de seguridad, era Carlos Corach, hubo cierta visibilidad para algunos casos de gatillo fácil, y frente al requerimiento periodístico a estos dos personajes que les preguntaban los trabajadores de prensa, bueno, ¿qué tienen que decir de las denuncias de gatillo fácil que viene haciendo Correpi? Contestaron algo así: en el caso de Menem dijo no existe el gatillo fácil sino la noticia fácil, y Corach dijo algo parecido a lo que dijo Videla cuando se le preguntó por los desaparecidos, ¿dónde están los nombres? Entonces allí fue que surgió la idea de elaborar un listado con toda la información que pudiésemos reunir, no solo de los casos a los que estábamos vinculados por nuestros compañeros y compañeras familiares, o por tener vínculos con las distintas familias, amigos, vecinos, etcétera, sino de todo el país, tratando de hacer un rastreo que en ese momento se limitaba, obviamente, por falta de los recursos tecnológicos que tenemos hoy, a ir a las colecciones de los diarios, hemerotecas y demás, a leer ejemplar por ejemplar, copiar a mano la información, trasladarla a una planilla. Y bueno, desde el primer momento vimos que esa tarea de recopilación estadística, que además a medida que fue creciendo año tras año, nos empezó a permitir sacar conclusiones en términos de cómo iban evolucionando las distintas modalidades, cómo se diferenciaba la forma de administrar la represión en una gestión de gobierno o en otra, cómo se producían evoluciones vinculadas también con la lógica relación entre la represión y las situaciones de crisis, etcétera, se convirtió en una verdadera herramienta útil no solamente para nosotros y nosotras en Correpi, sino para el conjunto del campo popular, porque tener el dato de cuántas personas murieron en una cárcel el año pasado, o en una comisaría, o cuántas fueron fusiladas por el gatillo fácil en la calle, o cuántos femicidios fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad el año, etcétera, etcétera, son datos que le sirven a todo el campo popular. Entonces, junto a nuestras tareas normales, habituales de la militancia antirrepresiva, una de esas tareas es la construcción de este archivo que todos los años, una vez al año, presentamos públicamente en Plaza de Mayo con un acto justamente para poner las conclusiones a disposición de todos los compañeros y compañeras. Esto va a ocurrir mañana, 5:30 de la tarde, en Plaza de Mayo. Tal cual, y además digo, María Carmen, también lo que quienes hemos seguido siempre el archivo, lo que pone en evidencia, en manifiesto, es cómo la represión por parte del aparato estatal hacia sobre todo los sectores populares siempre es transversal a cualquier gobierno, a cualquier índole, cualquier gobierno, ¿no? Pero hay matices muy marcados entre las distintas gestiones. Y de la misma manera que hay matices muy marcados en los distintos distritos cuando con un mismo gobierno nacional tenés distintos colores o distintas gestiones a nivel provincial. Bueno, en el caso concreto, ustedes en Córdoba tienen como para hacer compota, ¿no? Sí. Lamentablemente es así. Bien. O como sucede en Mendoza o en Jujuy, o aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires, por tratarse de gobiernos de distinto color que el gobierno nacional. Pero es importante por eso poder comparar las gestiones. Por ejemplo, tenemos uno de los gráficos que está en el informe de este año, trata de sacar alguna conclusión sobre cómo evolucionaron las muertes en cárceles y comisarías durante la gestión Macri, durante la gestión Fernández, lo mismo con el gatillo fácil. Y así, por ejemplo, vemos que si bien en el caso de las muertes bajo custodia, donde no se modificó en absoluto la política nacional entre una y otra gestión, se mantienen números altísimos, incluso más altos ahora, en cambio, en el caso del gatillo fácil, respecto de las fuerzas federales, no así de las provinciales, hubo un pequeño relativo descenso porque se derogaron los protocolos Bullrich. Claro, tal cual. María Carmen, también para preguntarte, mi compañero también quiere hacerte una pregunta. En general, ¿qué este nuevo archivo, esta nueva actualización, qué datos así como más llamativos, más interesantes podríamos mencionar? ¿Algunos dos? Mira, o tres. Hay tres ejes que a mí me parece que son fundamentales, o que son por lo menos las tres cuestiones a las que le tenemos que prestar atención, sobre todo, además, en esta coyuntura de un año atravesado por el proceso electoral. En primer lugar, la cuestión carcelaria. Es impresionante el crecimiento de las muertes bajo custodia, en particular en cárceles. Además, bueno, la población detenida en comisarías es infinitamente menor, ¿no es cierto? Estamos hablando de 20.000 contra 120.000. No hay ninguna duda que la deliberada política de hipercarcelación que se viene desarrollando en nuestro país de manera sostenida desde primero las leyes Blumberg de 2004, después la ley de flagrancia, después la ley Petri, más todas las modificaciones de la legislación procesal penal provinciales, siempre en el mismo sentido que estas normas nacionales, han incrementado de tal manera la población carcelaria que solamente es lógico que se produzcan cada vez más muertes bajo custodia. Y esto no tiene ninguna relación con los índices de delito, porque en 2001 teníamos 34.000 personas presas en todo el país y una tasa de homicidios de 8.6 cada 100.000 habitantes y de 1.280, creo, de robos cada 100.000 habitantes. En 2022 tenemos 120.000 personas presas, no 34.000, con una tasa de homicidios de la mitad, 4.6, y una tasa de robos de 800 y algo, o sea, un tercio o más disminuido en relación a ese número de 2001. Entonces, no es que hay más gente presa porque hay más delito. Hay más gente presa porque se aplica la prisión preventiva como caramelos de manera masiva, indiscriminada, salvo cuando se trata de gente con poder, dinero o con uniforme. Tal cual. Sí. El segundo eje que nos interesa destacar es la situación en la ciudad de Buenos Aires, donde además ustedes saben que se están por cumplir los 6 años de la policía de la ciudad, que tiene 25.000 efectivos, Ahora, si comparamos la cantidad de muertes por gatillo fácil de esta policía creada por el actual jefe de gobierno y pretenso candidato a presidente Rodríguez Larreta con 25.000 efectivos, la comparamos con la tan temida maldita policía bonaerense que tiene 120.000, resulta que la cantidad de casos de gatillo fácil de la ciudad supera proporcionalmente los de la bonaerense, porque con esa diferencia enorme de dotación no tienen la misma relación en cantidad de casos, sino que sobre 172 casos de los últimos 3 años, 63 son de policía de la ciudad y 109 de provincia. Pero, insisto, ciudad tiene la cuarta parte de policías, no la mitad, o menos de la mitad, ¿se entiende? Sí, sí. Y el tercer eje fundamental es lo que les mencionaba antes, cómo determinadas, pocas, lamentablemente, medidas bien encaminadas que se empezaron a tomar al inicio de esta gestión, como la derogación de los protocolos Bullrich, como la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la policía de seguridad aeroportuaria, generó un pequeño descenso de los casos de gatillo fácil a manos de gendarmes prefectos y policía de seguridad aeroportuaria. Uh-huh. Sí. María del Carmen, ¿cómo estás? Alejandra te habla. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, acá me queda como una duda para preguntarte en y para, bueno, para que la audiencia se informe. En relación a los femicidios, ¿qué datos arroja este registro? Mirá, nosotros registramos casos de mujeres asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad desde que el archivo existe. Uh-huh. En determinado momento, hace ya unos cuantos años, 10, 15 años, nos dimos cuenta que, así como el gatillo fácil propiamente dicho, afecta particularmente a varones, porque justamente quienes deben ser disciplinados, sobre quienes hay que imponer el control social en los barrios populares, son los pibes, no las pibas. Uh-huh. Inversamente, en el caso de víctimas mujeres, la enorme mayoría respondían a situaciones de violencia machista, patriarcal, intrafamiliar o con algún tipo de vinculación previa entre el homicida y la víctima. Bien. Fue más o menos en esa época que empezaron también a generarse los primeros registros de femicidios de las organizaciones de género y feministas. Entonces se nos ocurrió hace unos años empezar a cruzar datos. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, cruzando los datos de la Casa del Encuentro, de Mumalá, que son quienes hacen los mejores registros de femicidio y consignan la ocupación del femicida, se nos ocurrió cruzar nuestros datos de mujeres asesinadas por policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios, con esos registros de femicidio. Sí. Y ahí es donde descubrimos que, si bien hay femicidas de todo tipo de ocupación u oficio, el 20% son miembros de una fuerza de seguridad. Sí. O sea, no hay ninguna otra ocupación u oficio que tenga semejante incidencia sobre el total de femicidios, de donde sacamos la conclusión de que indudablemente se potencian cuando se cruzan la violencia estatal con la violencia machista y patriarcal. Exacto. Tal cual. Bueno, para esto y para tantas lecturas más y análisis sirve el archivo que históricamente viene realizando Correpi. Lo vamos a difundir por esta parte, María del Carmen. Queríamos agradecerte y, bueno, lo mejor para la presentación mañana. Bueno, les agradecemos muchísimo, compañeros. Y les contamos que a partir de mañana a las 7 de la tarde ya va a estar todo publicado en la página web. Ya está preparada la publicación para activarse a esa hora. Así podrán descargar todo el material. Y lo difundimos por aquí. Un fuerte abrazo para todos los compañeros allí. Un abrazo. Gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Abrazo. Te vi juntas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eres un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden. Ayudan a vivir, no seas otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país, tenías Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 49 minutos seguimos en Territorialidades. Repito rápidamente las vías de comunicación: 3541 3063 49 para participar de la consigna por un kilo de harina orgánica, gentileza del Chino de la Feria Agroecológica de Villa La Bolsa. Sí, la consigna. Dale, dale. ¿Cómo deberían organizarse los sectores de salud y educación para unirse y movilizarse juntos en su reclamo? Es un poco complicada la consigna, me dijiste, pero en realidad no, es porque no nos imaginamos, o todavía nos cuesta imaginarnos, la luchando mejor juntas. La consigna de todos. Luchando juntos, juntas, por mejores condiciones laborales y salariales. Sí, ya vamos a estar contando algo al respecto de eso que sucedió en la semana en la Asamblea Departamental que hubo el día martes. El día martes. Habíamos anunciado también desde el SICTERRA, se ha estado elaborando el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, perteneciente al CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, un informe de relevamiento de aspectos geológicos e hidrológicos vinculados con los avances en la ejecución de la obra de la autovía de la Ruta 5 en nuestro Valle de Parabachasca y su relación con los impactos previstos en el estudio de impacto ambiental de esta obra. Queremos profundizar con el grupo que lo ha elaborado al informe, Ale, y ya la tenemos en comunicación telefónica, a Gilda Coyo, quien es parte del SICTERRA. Gilda, muy buenas tardes y bienvenida a Territorialidades. ¿Cómo andan, Diego, Ale? Bien, ¿cómo estás, Gilda? Todo bien, Gilda, gracias por atendernos a esta hora. Gilda, para contar un poco a la audiencia del Valle de Parabachasca, de la radio y demás, ¿En qué consistió este informe? ¿Qué han relevado y con qué se han encontrado? Bueno, el informe da cuenta de un relevamiento que hicimos, como bien decías, con un grupo de investigadores que formamos parte de la Comisión Socioambiental del CICTERRA a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, en dos transectas de la obra de autovía a la altura de Los Aromos. Una de las transectas sobre el arroyo El Parral y la otra transecta sobre el puente que cruza con la ruta 5. Y bueno, lo que pudimos, hicimos un relevamiento que se centraba en dos dimensiones. Una dimensión que tenía que ver con los procesos de nivelación y movimientos de suelo, y otro que tenía que ver con el curso del arroyo El Parral, producto de fundamentalmente de las obras de alcantarillado. Uh-huh. Entonces, bueno, en el caso de los procesos de nivelación y los movimientos de suelo, pudimos dar cuenta con claridad de voladuras que se estaban llevando adelante y que se habían llevado adelante tiempo atrás, evidencias claras como marcas de barrenos o como taludes que tenían entre 30 y 60 metros de alto y unos 300 metros de ancho, que no son posibles de realizar con martillo neumático. Y bueno, que de alguna forma mostraban esto de que en la comparación con lo propuesto o lo previsto en el estudio de impacto ambiental, aparece esto de que no había una previsión del tipo de roca con el que se iban a encontrar en el momento de la obra, ¿no? O sea, las voladuras estaban previstas como voladuras puntuales, como voladuras de filones. Cuando uno habla de filones desde una perspectiva geológica, son cuerpos muy delgados. Y pasa que en la zona en donde está avanzando la autovía hay cuerpos de una roca muy dura que se llaman fibolita, que son grandes volúmenes de roca, no son filones, y bueno, eso para movilizarlo implica realizar voladuras que no estaban previstas. Uh-huh. Y bueno, eso tiene claramente una serie de impactos que no estaban previstos, ¿no? O sea, impactos en la infraestructura, pero también impactos en las cuencas hídricas, en la remoción de material, impactos en la puesta a disposición de material que luego es abrasionado y demás. Eso por un lado, y por otro lado pudimos ver en dos partes del arroyo El Parral procesos de canalización y procesos de corte total de circulación de agua, ¿no? Que bueno, son dos procesos que tienen también implicancias severas en el funcionamiento del arroyo desde una perspectiva ecosistémica, pero que también de alguna manera dan cuenta de una modificación en la disponibilidad de agua en esa parte de la cuenca, cosa que tampoco es tenida en cuenta en la evaluación de impacto ambiental, que hace referencia cuando habla de los procesos de las obras de alcantarillado, pone el foco en tratar de evitar anegamientos, inundaciones, desbordes de agua, por eso las canalizaciones, y prevenir erosión hídrica, pero en ningún momento da cuenta de todas las afectaciones de lo que implica canalizar o cortar un curso de agua, ¿no? Eso lo pudimos ver en el arroyo El Parral, en la obra, una obra de alcantarillado a la altura de Los Aromos, pero también en el arroyo El Parral a la altura de la obra del puente. Uh-huh. Y también lo que pudimos ver en el arroyo fue extracción de agua, dimos cuenta de extracción de agua con camiones cisterna, que bueno, es agua que es utilizada para la obra. Se explicita en el estudio de impacto ambiental que en los días de viento, para prevenir el movimiento de polvo y la contaminación con polvo, se prevé utilizar agua en la obra, pero no se dice en ningún momento de dónde. Y bueno, para contextualizar un poco esto, lo que se relevó en diciembre, que era un momento de crisis hídrica muy profunda, bueno, la que tuvimos en la provincia, pero también en todo el país, y bueno, sin ningún tipo de reparo en las implicancias que tiene, no solo en el ecosistémico, sino también en el abastecimiento de agua para el consumo de las poblaciones cercanas, ¿no? Porque el arroyo El Parral también es un arroyo que abastece de agua. Entonces, bueno, el informe da un poco cuenta de esas cuestiones. Uh-huh. Que bueno, el centro del informe tenía que ver con esto, contrastar un poco el real avance de la obra con lo previsto en el estudio de impacto ambiental y lo previsto en el proyecto de avance, ¿no? Exacto. Sí, Gilles, justamente este relevamiento que se hizo en aquel momento, en diciembre a fines del 2022, un poco esto, por lo que observábamos quienes habitamos acá los territorios, que no tenía que ver con lo que se explicitaba en el estudio de impacto ambiental presentado, ¿no? Un poco era eso y también la instancia legal a la que recurrimos, que era la acción de amparo colectiva, daba cuenta de estas inconsistencias técnicas que aparecían y lo no explicitado en el estudio. Justamente este informe que ustedes llevan adelante tiene que ver con eso, con mostrar que esto que estábamos viendo vecinas y vecinas no estaba lejos de la realidad y que hoy pueden avalarse con estos datos que vos nos estás contando. Gilda, ¿qué consecuencias puede tener, de acuerdo a lo observado, a este informe y a lo que has venido viendo, porque siempre nos has acompañado en este proceso, qué consecuencias puede tener sobre lo que es nuestra cuenca hídrica, el río Nizacate y los tributarios de este río, ¿no? Del cual nos abastecemos toda la población del valle? Bueno, tiene implicancias muy locales, pero que afectan indirectamente a la cuenca, porque además las intervenciones que nosotros relevamos fueron muy puntuales, pero seguramente hay otras intervenciones, digamos, incluso de mayor envergadura. Pero, por ejemplo, cuando uno canaliza un tramo de un río, lo que hace es homogeneizar y aumentar la velocidad del agua, y eso aumenta una serie de procesos, los erosivos, se pierden nichos ecológicos, y los lugares de refugio, y por otro lado cuando se cortan los cauces se corta un flujo biológico de vida, digamos, o sea, se corta el corredor biológico que tiene paso constante, debería tener paso constante a través del flujo del agua, y se corta el flujo de sedimentos. Todo eso tiene implicancias directas en el funcionamiento de la cuenca, y a mayor cantidad de intervenciones, mayores implicancias. Y por otro lado, también afecta de alguna manera en el microclima. Nosotros nos pudimos dar cuenta de eso a través del análisis de imágenes satelitales, que eso de alguna manera cuando se extiende en el tiempo afecta microclimáticamente la zona, en el caso ahí del corte del arroyo del Parral, que uno puede ver en las imágenes que la humedad, digamos, de la región es mucho menor a la humedad del entorno. Entonces, son implicancias locales, pero que cuando uno las suma, la sumatoria de esos impactos genera un impacto a nivel regional mucho más grande, ¿no? Claro. Por otro lado, bueno, también tiene estas implicancias que tienen que ver con la disponibilidad de agua también para las comunidades, ¿no? O sea, esto influye e impacta directamente sobre la disponibilidad de agua, también pensando en que cuando uno canaliza, interviene y aumenta la velocidad del flujo, también es agua que se va más rápidamente de la cuenca. Y que no está en el lugar, es decir, se genera como una situación de mayor aridez y esa agua que debería estar en el sistema es agua que por ahí pasa a cuenca abajo, ¿no? Entonces, bueno, son implicancias en varios planos. Tal cual. Gilda, bueno, ahí la vamos a seguir porque viene dejando ahí varias lecturas el informe, pero de alguna manera también todo lo que está sucediendo en el territorio. Agradecerte por la comunicación y bueno, y para continuarla ahí haciendo nuevas lecturas sobre lo que viene sucediendo en los territorios, ¿no? Bueno, sí, siempre a disposición y bueno, felicidades por este nuevo ciclo de territorialidades, espacios súper necesarios y urgentes. Así que lo mejor para lo que sigue del año. Totalmente, gracias, Gilda, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Gilda Coyo, quien es parte del SICTERRA, contándonos un poco, Ale, del informe que ha realizado sobre la obra de la autovía de la Ruta 5 y su constatación y confrontación con lo que en principio decía el estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Sí, más allá de los, digamos, de los conocimientos académicos que posee Gilda, es una compañera que ha acompañado este proceso durante todo el tiempo desde que se aprobó esta mega obra en nuestro valle, así que bueno, más que autorizada para poder hablar sobre ello. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial. 21 horas, Ale, seguimos en el tramo final de Territorialidades. Lo habíamos anunciado, ¿no? Que se está llevando el 13º juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Córdoba, que tiene como acusados a Ernesto Guillermo Barreiro, a Carlos Enrique Villanueva y a Carlos Alberto Díez, imputados por varios crímenes, entre ellos privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados e imposición de tormentos agravados seguidos de muerte en razón de hechos perpetrados en 1979 durante la última dictadura militar. Ya lo tenemos en comunicación telefónica a Adrián Camerano, periodista de La Nueva Mañana, quien viene cubriendo el juicio, para saludarnos, para que nos cuente un poquito más sobre ello. Adrián, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, buenas noches a la audiencia. Estoy en un lugar un poco ruidoso, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Dale, bueno, Adrián, ahí está un poco la presentación, venís siguiendo el juicio. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sabemos que ayer hubo una segunda audiencia de ello, ¿no? Es el 13º juicio en Córdoba, es el más breve de todos los procesos de lesa humanidad que se han desarrollado en la provincia, solamente 4 audiencias, más una quinta probablemente con la sentencia, en la primera semana de abril. Ayer fue la segunda audiencia, la primera fue la semana pasada y constó de 2 testigos que, bueno, hicieron un relato pormenorizado del calvario que tuvieron que vivir, que tuvieron que pasar como detenidas políticas en la UP1 y siendo hermana y cuñada de una de las víctimas, de dos de las víctimas en realidad de ese juicio que trata sobre hechos ocurridos en la quinta de Guiñazú, en el noreste de la ciudad de Córdoba. Esta fue la primera audiencia, la segunda fue ayer, hubieron también 2 testimonios muy importantes, el primero de Jaime García Vieira, ex secretario de Cultura de la provincia, vecino de Altagracia, uno de los detenidos secuestrados en ese lugar en 1979, luego fue liberado, legalizado y liberado, y el segundo testigo fue Silvio Biotti, parte de la familia que era propietaria de esa quinta, y familia que también ha tenido secuestros y ha tenido, bueno, el despojo material con la venta fraudulenta y bajo extorsión de ese predio rural en las afueras de Córdoba. Bien. Tanto Barreiro como Villanueva y como Díaz, Adrián, ¿qué cargos tenían dentro de lo que fue la organización de, bueno, que dentro de la última dictadura militar en Córdoba? Bueno, básicamente eran parte de la patota del destacamento 141 de inteligencia y parte del tercer cuerpo de ejército. La audiencia de ayer quedó evidenciado que no fueron las únicas 3 personas, los únicos 3 represores que actuaron en estos hechos de 1979. Sí, los únicos que fueron a juicio, otros han fallecido, y es lo que nos pasa cuando la justicia, el Poder Judicial, demora más de 4 décadas en enjuiciar a los responsables. Eran básicamente integrantes de la patota que primero en el Comando Libertadores de América en 1974 y 1975 y luego ya como destacamento de inteligencia durante la dictadura a partir del golpe de 1976, la patota decía que asoló la provincia de Córdoba secuestrando, violando, robando, desapareciendo y asesinando básicamente. Sí, bueno, Adrián, para cerrar y para agradecerte, digo, la importancia de este nuevo juicio, aún con la demora de la justicia y demás, en un mes como es el mes de marzo, con toda la implicancia y tan caro a la historia nacional, ¿no? Los juicios son importantes siempre, en este caso tiene una importancia adicional que está echando luz sobre un centro clandestino que permaneció olvidado durante muchas décadas, la quinta de Guiñazú, ahí en el noreste de la ciudad capital. Y bueno, ni hablar que son importantes en términos individuales para las víctimas directas de los hechos que se están juzgando y en términos sociales para reafirmar el nunca más y para pensar las consecuencias del terrorismo de Estado en la actualidad y en esta democracia imperfecta que tenemos y que aún tiene rémora de aquel terrorismo de Estado, ¿no? Tal cual. Adrián, te mandamos un abrazo, la seguimos seguramente cuando esté la sentencia, volveremos a hablar. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Un abrazo, Adrián. Gracias. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bueno, seguimos en la última parte del programa de Territorialidades con el sorteo. No, antes del sorteo, mirá lo que estoy diciendo, me estoy adelantando. No has leído un mensaje. No he leído un mensaje, ya quiero sortear. ¿Querés que te diga los mensajitos que tenemos? Sí, a la audiencia está esperando. A la audiencia está esperando saber qué piensa la gente en relación a cómo unir a los sectores de salud y educación en una misma movilización y frente de lucha. Bueno, acá me dicen que... ¿Quién dice? Julieta, que siempre participa, dice, si no se unen, no se ve la problemática en su inmensidad. Bueno. No, está muy bien, vos me haces reírlo. Va a parecer que lo estoy riendo de los mensajes. No, porque en realidad tiene bueno, su profundidad. Leo uno yo. Dale. Luis desde Los Chañaritos nos dice, hola cumpas, qué programón. Por consigna creo que por los egos las luchas se desgastan. Bueno, ahí está el mensaje de Luis que participa en el sorteo de... Es difícil contestar esa pregunta. Pero vos la hiciste, ¿no? Bueno, para ver qué se opina. Porque después cuesta unir los sectores. Decimos, ¿por qué estamos fragmentados? ¿Por qué vamos por un Quiero lado? Quiero contar algo al respecto de eso. El día martes, reiteramos, se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, en la sede de UEPC, la asamblea de delegados departamentales sí. allí para decidir... para leer la nueva propuesta y ver el plan de lucha y demás. Nada. Se acercaron hasta allí delegados de médicos o de trabajadores de la salud autoconvocados. Sí. Y la dirigencia de UPC no dejó entrar a los compañeros que justamente se acercaban para poder justamente articular el proceso de lucha. Y se dejó un escrito para que pudiera ser leído por alguna de las... de las delegadas presentes y no se les permitió. Es más, no se les permitió tomar la palabra a varias compañeras en este encuentro. Así que bueno, gravísimo lo que pasa, porque justamente eso, callar e invisibilizar voces que vienen desde las bases y con propuestas y con otra mirada, pero bueno, es lo que está pasando hoy actualmente con la dirigencia gremial. ¿Tenés otro mensaje? Sí, bueno... Me da gracia porque se sigue sin entender bueno, no. la consigna, pero bueno, Lucía acá dice, no se entiende todavía cómo deberían unirse. Bueno, es lo que opinan. Está bien. Bueno, ahí tenemos mensajitos. La realidad de lo que sucede hoy con las luchas. Bien, vas a hacer el sorteo, prepara bueno, el sorteo. ¿Ya? Sí. Ya estamos en el final. Bueno, otra cosa quería contar en relación a la semana que viene, que es muy importante, que va a haber actividades y seguramente las vamos a estar publicando, en relación a el Día del Agua, ¿sí? Aparte del 24 sí. de marzo. Faltan un par de congresiones para... No importa, pero va a haber actividades, no digo nuestras solamente, sino... Atentos y atentas a que van pero a surgir. ¿Pero desde la asamblea habrá una actividad? Seguramente que sí. Sí, perfecto. sí. Nos falta un detalle, una ilusión. Pero sí. Pero sí. Sin embargo, es importante ya ir nombrando que el 22 de marzo es el Día del Agua. Sí, por supuesto. Bueno, voy Sorteo. A sortear. Dale, voy sorteando. Tenemos ahí para decir, no hay reunión de asamblea estos días, ¿no? Para invitar. ¿Qué pasó? No, y porque no teníamos esa... Hay algunas respuestas que todavía nos están faltando. Bien. Bueno, la ganadora es Julieta. Julieta, ¿se lleva? Un kilo de harina agroecológica de la Feria Agroecológica, del no tan conocido... No, sí, muy famoso. No, sí, bueno, pero digo, no le sabemos. El chino de la Feria Agroecológica. Digo, no conocido su nombre completo, eso quería decir. Sí. Desconocemos. bueno. Ahí está. Ahí se llevó. Para retirar el kilo de harina agroecológica. Exacto. Estaba buscando otro mensajito que había llegado, pero no sé. Bueno, mandamos a todos a quienes nos están escuchando sí. de diferentes lugares. Un fuerte abrazo. Compañeros escuchando de Mendoza. Compañeros escuchando de La Rioja. Convenir escuchando de la ciudad de Córdoba, bueno, desde Sierras Chicas también, bueno, diferentes lugares, así que agradecemos y bueno, como siempre es un gusto hacer territorialidades. Hoy han estado ahí en los controles, puesta al aire y musicalización del programa, Nahuel Cornejo y Lucio Prego. Exactamente. Lucio de nada, sí. Exactamente. Hay los compañeros, así que ahí está Lucio, que dentro de poco va a estar como compañero de asamblea en la operación técnica. Nahuel nos abandona, nos quiere abandonar, nosotros lo retenemos. No aguanta más. Se quiere liberar de territorialidades. Está bien. Vamos a dejar un premio de la semana pasada para Camila Busto, que lo va a venir sí, a retirar en la radio. Así que lo vamos a dejar acá. Viene el, rota, los té de, se me rompió en el camino. Ah, bueno. Pero bueno. Pero no los té. Los té, eso, las infusiones están intactas. Bien. No, bueno, después de una semana muy particular, muy intensa. Nos despedimos. Nos volvemos a encontrar próximo jueves, como siempre, a las 19 horas, después del informativo de la radio local. Ahí comenzamos con Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea para Bachasca. Hasta luego, Alejandra Pericet. Hasta luego, Diego Aranda. Chao. Chao.